como si fuera una fiera. Siempre bajaba al poblado sin que la ley lo supiera. Se veía, tal vez buscaba un cariño que tanta falta le hacía. Era la flor más hermosa de Hacienda Santa María. Su sueño más anhelado por fin se le realizó. Quien ancas de su caballo a esa joven se llevó. Pensó formar su familia y no se le concedió. Tenía cuentas pendientes con soldados y rurales. El gobierno lo buscaba desde que vivían sus padres. Él por su parte deseaba olvidarse de esos males. Aquella noche de octubre los soldados lo rodeaban. Tal vez pensaba rendirse y le mataron su amada. Hacía estragos con su rifle a todo el que divisaba. Esto les va a salir caro y nunca van a prenderme. Yo no les doy ese gusto, jamás podrán fusilarme. Con el último cartucho yo solo voy a matarme. Eran las 10 de la noche cuando Demetrio llegó con la sonrisa en los labios. A su mujer encontró. Ella le dice sonriendo: qué bueno que estás aquí. Se me hacen siglos los días cuando no estás junto a mí. Hombre de talento, Demetrio notó sobre de la mesa cerveza y anís. Para despistarlo le dice su amada: estoy muy cansada, ya quiero dormir. Dijo Demetrio sereno: estás cansada de amar. No te hagas que no te queda, porque hoy te vas a pasear. Esta al verse descubierta no tuvo más que decir: si al fin la vida me cuesta, fue por sentirme feliz. Y estos son los hombres que tienen valor. En vez de matarla, la puso a marchar. Porque a las mujeres que son insaciables les duele más eso que hacerla llorar. En San José, Costa Rica, lo tomaron prisionero. Ya se extendió la noticia por todito el mundo entero. Así el corrido comienza del señor Caro Quintero. Y es agentes federales le formaron la custodia por ser un gallo muy fino, nacido allá en Sinaloa. De esos no nacen a diario, y el que nace no se logra. Por matar un policía, el gobierno americano, robarse una tapatía, hoy se encuentra procesado. El león es rey de las fieras, aunque se encuentre enjaulado. Dicen que quieren juzgarlo los gringos allá en sus lares, nada más para llevarlo. Las manos van a sudarles, se me hace que van a hacerle lo que el aire le hizo a Juárez. Rafael Caro Quintero ya está en su patria otra vez. Si creen que ya lo han medido de la cabeza a los pies, pa' que lo quieren los gringos si este no canta en inglés. La fiera ya está enjaulada, pero se oyen los rugidos allá por la madrugada. Sus deseos serán cumplidos, échense a huir la manada, si es que quieren quedar vivos. Y es una de hombres cabales. Ahí nació Florentino, jefe de los judiciales, Ventura su apelativo. Con decisiones formales, su trayectoria es muy grande, su récord muy conocido. Al frente de la Interpol, el hombre ha sobresalido, enemigo de la mafia y de los narcos temidos. Para hablar de Florentino, hay que quitarse el sombrero. Su fama ha llegado lejos, ya cruzó hasta el extranjero. La prueba está en Costa Rica, con el caso de Quintero. Es Florentino Ventura, un hombre muy decidido, Tiene amigos a montones, pero muy bien escogidos, que nadie acepta favores. Para no estar comprometido, el viento trajo un mensaje, de lo alto llegó este aviso. Anden con mucho cuidado, traficantes y bandidos, Florentino no perdona esa clase de delito. El que compuso estos versos no lo arrastran intereses, solo quiso hacer honor al hombre que honor merece. Se encuentra allá en Monterrey a las órdenes del jefe. Thank you. por delitos federales. Pero tenía dinero en Tijuana, todos lo saben, que las cortinas de hierro con billetes solas se abren. Anda suelto un gallo giro que vale mucho dinero. Dejen hecho el testamento los que vayan a prenderlo, porque no van a asustarlo. Y tal vez regrese el muerto. Thank you. buscando, lo reclaman vivo o muerto, pero no van a atraparlo. Su presencia infunde miedo, robará todos los bancos, al fin que son del gobierno. ¿Cómo van a detenerlo si es astuto? ¿Cómo van a amedrentarlo si lo miran frente a frente? Si no le temen ni al diablo, ni a las rejas, ni a la muerte. Este corrido, Alfredo Ríos Galeana. ¿Cómo van a detenerlo si es astuto y es valiente? ¿Cómo van a amedrentarlo si lo miran frente a frente? Alfonso Cano han matado. Alfonso estaba en su casa, corriendo llega Fortino. Acabo de ver, hermano, a David y a Ceferino. Al cementerio lo llevaron el cuerpo de Alfonso Cano. En China y General Bravo la gente es muy vengativa. El valiente que a otro mata siempre paga con su vida. Hierba, polvo y plomo, vivió siempre desde niño, tenía fama de bandido. Su padre fue un traficante que no respetaba a nadie, fue quien le enseñó el camino. 15 años tenía Ramiro cuando su padre le dijo: vas a llevar este encargo. Con tu vida me respondes, tú sabes cómo lo pones en el condado de Hidalgo. Ramiro cruzó nadando el río Bravo, tentado, y así llevó aquel encargo. Compradores del polvo en el condado de Hidalgo ya lo estaban esperando. Pasó la prueba de fuego para el orgullo del viejo. Muchas veces cruzó el río con hierba y cajas de parque. El polvo empezó a gustarle hasta hacerse drogadicto. Su padre le dijo un día que droga no le daría, esto es para un buen cerebro. Ramiro le contestó: tú fuiste quien me enseñó y ahora por eso me muero. Ya no hubo tiempo de nada, sacó su pistola escuadra y le disparó a su padre. Pero se guardó una bala que solo se disparara en presencia de su madre. Sin falla, casi desde que era niño. historia. Sus enemigos lo admiran, sus superiores.